En estas épocas donde todo el mundo quiere dar y sobre todo recibir, Conspiranoicos trae para ustedes hoy el tema posadas, en música, jazz navideño y todo un montón de cosas random en Radio Kusei Network. La conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoia. Sean ustedes bienvenidos a este programa de radio que se llama... ¿Cómo se llama este programa de radio, señor? Conspiranoicos. El programa cultural más inculto de la internet. Los saluda de este lado del micrófono Navi, acompañado del siempre pitufo filósofo de esta estación de radio. Saludos, señor, por favor. Muy buenas noches a todos. De este lado del micrófono les saluda Ángel Caballero, en este jueves 15 de diciembre del 2011. Estamos con todo el poder del cuarto de calderas desde Kusei, en el módulo N, que próximamente va a ser módulo NM, señor. Sí, algo así, esperemos que las obras estén listas para entrando de vacaciones, aunque francamente no lo sé. Está en los controles. ¿Quién está en los controles? Akuma Spike está en los controles. Sí, tenemos una especie Spike de... Kuma. Hoy está Spike Kuma en los controles. ¿Qué tal Spike Kuma? Se oye como grupo de heavy metal, gatón, así. Se oye como un Digimon. Se oye, no, tiene... Spike Kuma se oye como grupo de heavy metal gato, señor. Así, estilo moderato, estilo... Y por ahí la cosa, ¿no? Como cuca, por ahí. Ándale, en ese estilo. Sí. Hoy venimos navideños, señoras y señores. Estamos... Sí, Pato, ya sé que vamos a hablar. Todo mundo habla de Navidad, Pato. ¿Qué tienes en contra de la Navidad? Pato. Sí, pero bueno, no vamos a hablar solamente de Navidad, Pato, y lo sabes. Vamos a hablar de las posadas, del sentimiento navideño y sobre todo de los temibles... música de suspenso, de los temibles, efecto de suspenso, así como trin, trin, trin, ándale, pinocidas. ¿Qué tiene? ¿Cómo que pinocidas, señores? ¿Que matan pinos o sí, qué demonios? Vamos a hablar de toda esa horrible gente que compra pinos naturales para Navidad. Ajá. Sí, no me ve, Pato, no me señales con esa ala inquisidora. Yo tengo un pino natural. ¿Cuál es el problema? Ahorita vamos a debatirlo. Sí, ya sé, Pato, que tengo un pino natural. Nada más déjenme, ahorita vuelvo porque voy a ir a llevar el set list al operador, porque han de saber que llegamos barriéndonos a este lugar. Así es. Entonces me va a dejar el Navi hablando solo, después de que me ha dejado solo tantas otras veces. No es cierto, usted, la verdad. Usted me ha dejado solo a mí en muchas otras veces, señor. Sí, he tenido que recorrer a la Survivor, a Alexa, a Spike, al Chilango, he tenido que recorrer al profe Eduardo Velázquez, he tenido que recurrir a mucha gente para llenar su hueco, señor. No, a mí nadie me llena el hueco, señor. ¿Dónde está el efecto de Swain? ¿Dónde está? Oh, operador, demonios, pon atención. Son dos y no hacen uno. ¿Cuántas veces tenemos? Ándale. ¿Cuántas veces tengo que decir las cosas albureables para que le pongan atención, demonios? ¿Cuántas veces tiene uno que hablar del hueco de Navi para que podamos poner un Swain como se debe? Gracias. Vientos. Ese es talento, señores. Discúlpanos, operador, por tenerte que regañar así, pero sí, es la única manera de que la gente entienda. O sea, por culpa de estos errores ya estaba poniendo yo escuchanos en lugar de escúchanos, ¿te das cuenta? Vientos. Yo ni siquiera tengo las vías de comunicación, conspiranoicos@live.com y radio@kuseinetwork.net. ¿Por qué es que el caballero no habla náhuatl? ¿Por qué no hablo en agua? Porque son letras hispánicas, no prehispánicas. Maldita sea ese gag que está empezando a ser molesto. Moléstese todo lo que quiera, señor. Yo vuelvo en un minuto. Ahorita. Adelante. Todavía no tengo las rolas. No tienen rolas allá. Vamos a poner una rola random. Una rola aleatoria. Aleatoria, pues, selección del operador. Que esperemos que tenga buen gusto. Ahí les va la rola. ¿Cómo se llama, operador? Es Tony Bennett con Lady, una clásica de Tony Bennett, Lady is a Tramp, que después hizo también No. Lady Gata no la ponemos en este lugar porque saben que en este programa de radio

Navi está vuelto loco, parece, está jugando al pulpo con su lad, y no precisamente por placer, sino porque está atareadísimo, abriendo Messenger, abriendo todos los monitores que tenemos que estar abriendo para... Usted señor, entretenga al público en el que yo me desocupo de eso. Bueno, pues ahora improvisaremos una poesía con este periódico que tengo aquí a un lado. Usted que es poeta. Durante el encuentro del movimiento se realizó la Secretaría López Obrador alguna actividad integrada mediante un proceso de candidatura. Ya, señor, no puedo estar improvisando poesía de esta manera tan chafa. Con palabras al azar de un periódico. Hable, no sé, señor. No, ¿de qué voy a hablar, señor? ¿De qué? Voy a dar mi nota. ¿Puedo dar nota política de una vez? Digo. No sé, señor, inténtelo. ¿Sí? Sí, Paco, sí, ya sé que es muy pronto para la politiquera, pero... Pero el Navi sigue atareadísimo allá. Sí, ya lo sé, Paco. Además, puedes comentar de una vez la nota politiquera, ¿cuál es el problema? Pues sí, es lo que yo digo, ¿no? Y pues no, para dedicarnos ya a manos llenas al asunto de los pinocidas, ¿no? De los pinocidas, de las posadas navideñas... Bueno, de... pues recordará que la semana pasada hablábamos de que Enrique Peña Nieto hizo el resbalón de su vida que puede costarle incluso la candidatura al momento de que confundió a Enrique Krause con Carlos Fuentes, ¿no? Ajá. Pues ándale, que Enrique Krause, historiador, le resta relevancia al comentario de Peña Nieto, ¿no? Dice, bueno, pues... ¿Le llegue? No importa, sí. ¿Está en todo su derecho? Está en todo su derecho. Dice, pudo haberlo hecho con humor. O sea, ahí te va. Lo que Enrique Krause dijo, pudo haberlo hecho con humor, pudo haber manejado con humor la situación. Lo que en realidad quiso decir... Pudo haberle hecho al pendejo y no de veras ser el pendejo. Pues sí, no, o sea, fíjese que lo dice Broso, y yo sé que me van a multar en esta estación de radio, pero hay muchos pendejos, pero los más peligrosos son los que se hacen pendejos, señor. Así es. Y Peña Nieto, no sé si sea o se haga, pero no sé, como que no tengo ganas de saber si se hace o si es, mister. A mí no me interesa si se hace, señor. De qué es, ya sé. Pero si se hace, lo que él haga en su intimidad es cosa de él. No, miren. El hecho revela que Peña Nieto no demuestra capacidad intelectual. No hay flexibilidad intelectual. Hay que tener un dominio para ser político, sobre todo de ciertas tablas, ¿no? Hay que tener hasta sentido del humor. Hay que saber reírse de sí mismo. Hay que poder salir del paso con humor. O sea, hay que saber recuperar el equilibrio cuando te tropezaste y no estrellarte contra el suelo. Exactamente. Que fue lo que hizo Peña Nieto, o sea, así es. Pateó la piedra, se estaba cayendo y en lugar de meter las manos se fue de hocico contra el suelo. Pues es que mire, señor, cuando tú tienes una voz pública, seas porque eres político, porque eres comunicador, porque eres un imbécil que se sienta frente a un micrófono en una cabinita en un cuarto de calderas. Sí, en una cabina donde el aire acondicionado no funciona. Así es. Tienes una responsabilidad moral con el público, pero también tienes una responsabilidad social, de entretenimiento. La Ajá. gente va a verte para entretenerse, no porque sea una obligación. Entonces, si tú das ese tipo de cosas, van a buscar entretenimiento a tus costillas, tal cual. Pero si él se hubiera burlado de sí mismo, les hubiera restado fuerza a las burlas que hicieron los demás. Hay otra cosa, y se puede hacer también aquí en la... ¿Por qué no tenemos fondo de nota politiquera? Estamos en la nota politiquera, bueno, no tenemos... De veras, fondo. Pon Mr. Lu, por favor. De fondo. Es Pulp Fiction, creo que tiene nombre. Algo así. Pulp Fiction o Mr. Luna, esos dos. Bueno, tener estudios universitarios, dice Krause. Ahí te va lo que les dijo Krause a Peña Nieto, ¿no? Tener estudios universitarios, cito, no garantiza conocimiento de los problemas de un país ni una trayectoria política ejemplar, mucho menos cultura cívica. Cierro cita. Entonces. O sea, sí, pues. O sea, que la universidad no te quita lo pendejo. Exacto. Lo que le dijo. Ay, no, lo pip. Lo dejo. Lo dejo. Sí, sí, era lo que decía un maestro en la prepa, fíjese, señor. La escuela no les va a quitar lo pendejo. Es que no te lo quita. El único que puede hacerlo eres tú. La escuela te va a dar conocimiento. Tú sabrás si de esos conocimientos haces. Es que no es lo mismo recibir educación que recibir conocimiento. Y eso es. Lo que precisamente sucede con muchos universitarios, reciben conocimiento pero no saben, no tienen ni la más remota idea de qué demonios hacer con él, ¿no? Así es. Sí, pues es que se vuelven un cúmulo de conocimiento, se vuelven un disco duro de computadora, pero no les funciona el RAM, entonces ¿de qué sirve? No tienen el micro, no les charcha. Entonces, ¿de qué sirve toda esa información en el disco duro si no vas a saber utilizarla? Sí, si no por vas eso. Saber o sea, sí, tienes mucha información, pero no sabes para qué demonios funciona, ¿no? Exactamente. O sea, y de hecho hasta se te olvida que la tienes ahí porque nunca te has visto en la necesidad de utilizarla o nunca has querido utilizarla, porque a veces es una cuestión de elección, ¿eh? Sí, o lo que pasa es que mucha gente no tiene la más mínima idea de cómo usarla. O sea, sabe que se aplica, sabe en con qué clase, sabe cómo se aplica, pero no sabe en qué casos es pertinente aplicarla, ¿no? Exactamente. Fíjate que Krause dice que México tenía una buena clase política en el siglo XX, que la tuvo en muchos, muchísimos momentos. ¿Cuándo? Pues no sé, es que acuérdate que Krause es de Televisa, entonces vamos a encontrar comentarios de él así. Bueno, dice que eso no tiene nada que ver con el número de libros que se leían, que definitivamente los políticos del siglo XX no leían, pero era una buena clase política. Está hablando básicamente del PRI, yo creo. Que tenía un sentido de la realidad y el conocimiento del país tal y como es. No, tenía tan buen sentido de la realidad que le servía para manipular y para agandallar. Eso me queda clarísimo. Eso es innegable, ¿no? Sí, pero... no, eso me queda muy claro, pero eso no significa que sea buena clase política, por Dios. Krause, un fuck-off para ti, por Dios. Un fuck-off para Krause. Operador, por favor. ¡Cring, cring, cring, cring! ¿Dónde? ¡Fuck-off! Ahí está. Sí, un fuck-off para Krause, por decir... Pero ¿sabes qué? Tiene toda la razón, o sea, conocían al pueblo. El político del siglo XX conocía al pueblo, sabía lo que estaba buscando el pueblo... Y sabía cómo darle a tole con el dedo al pueblo, porque el hecho de saber lo que está buscando no quiere decir que se lo dé. Saludos a Iván Lozano. ¿Quién demonios es Iván Lozano, señor? No tengo ideas. Conozco a Iván Venegas Lozano, es mi alter ego. Iván Eduardo. Iván Venegas Lozano es mi alter ego, pero Iván Lozano no tengo la más remota idea de quién es. Y dicen por acá que saluden también a su novio, ¿qué? A su novio, no. Y ya. ¿A su novio quién? ¿A su novio de usted o a su novio de no, quién? No, la supongo que es una... chica la que nos está mandando mensajes okay. Y que saluden a su novio no y que le llegue el novio sí pues además sí. No mandamos saludos en este lugar pues, exactamente ya bueno. Sé Pato que mandar saludos es gato pero yo qué quieres que oye haga? ¿Qué pasó ahora con el micrófono del pato? No sé, el pato anda muy callado ya. Okay, estaba desconectado, gracias Pato. Sí, porque nada más veo que mueve las alitas del otro lado del vidrio, pero no sabía qué estaba diciendo. Okay. Sí, además, sí, el pato le entra bien duro cuando hablamos de politiqueras, entonces es raro que el pato no... Retomando esto de este comentario de Krause, yo creo que más que los políticos, los que sí sabían realmente la realidad y el conocimiento del país tal como era, no eran los políticos, sino los escritores del siglo XX, señor. Y no los escritores televisos como Krause, sino buenos escritores que escribían desde el infrarrealismo, que escribían desde toda la situación. Es más, hasta Paco Ignacio Taibo, que es español, nacido en Asturias, radicado en México, tenía un conocimiento del México tal y como era. Pero Taibo ya tiene mucho tiempo radicando aquí, ¿no? Ah, sí, no, la vida de Taibo fue aquí. De hecho, su gran dolor es que no estuvo en el 68 porque se lo llevó su papá, porque sabía su papá que se iba a poner pesado el asunto. No, pues mire, un yea, y no es ¿cómo se llama? Un yea para el papá de Taibo que lo sacó antes de que lo mataran. Porque nos habíamos quedado sin Taibo. Así es. Fíjate que Lázaro Cárdenas, hablando de este mismo tema, no era culto, ¿eh? Apenas se acabó la primaria, Lázaro Cárdenas era un presidente, pues de cuna muy humilde. Lázaro Cárdenas, a pesar de que trató de darle en la torre a la UNAM y a pesar de algunos excesos que cometió en su mandato... no sé cómo ponerlo en perspectiva. O sea, a pesar de sus errores, fue un buen presidente. Pero más que educación y preparación, tenía bastante sentido común. Exactamente. O sea, él sabía. Es que él tenía la preparación. No tenía grado universitario, pero tenía la preparación que te da la vida. O la sea, preparación tenía escuela de vida. Sí, porque era del pueblo, era del campo. Y la disciplina militar que tenía también le ayudó mucho. Pero digo, más que preparación, tenía demasiado sentido común, entonces eso le ayudaba mucho al señor. Un yea para Lázaro Cárdenas, por favor. Bueno, pero yo sí siento que Peña Nieto, independientemente del oculto o de los libros que haya leído, lo que se evidenció, lo que se evidenció en la FIL fue el hecho de que Peña Nieto no sabe, primero, improvisar, segundo, dialogar, tercero, reírse de sí mismo y cuarto, agilidad mental. déjate de lado lo de los libros. Se salió del script. Peña Nieto me demostró que es un completo cuadrado. Así es. O sea, que no. Sí, o sea, que es un tipo que si se sale del montaje no tiene ni la más mínima idea de qué hacer y que tiene un pensamiento completamente cuadrado. Fíjate que Carlos Fuentes tuvo una visión un poco más crítica de este asunto, porque obviamente Carlos Fuentes no es televiso, como lo es Peña Nieto y Krause, y dijo que los problemas actuales de la nación exigen un hombre que pueda conversar como par con Obama, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, y que este no es el hombre capaz de hacerlo, porque no puede competir de igual a igual con intelectos que están acostumbrados a responder preguntas. A ver, ¿con quién? Pues Obama, Angela Merkel, Sarkozy, otros presidentes del mundo. Nicolás Sarkozy. Y ya nos están diciendo que nos vayamos a corte. Del disco Metal Christmas. Sí, ya sé que lo pusimos el año pasado. No me interesa, voy a poner rolas del Metal Christmas. ¿Y el de jazz, mister? Ahorita lo ponemos, señor, usted relájese. ¿Se da cuenta que va a haber una batalla campal aquí en la cabina? Del, Metal Christmas hay una rola que se llama Little Drummer Boy, que está bastante chida. Y ahorita volvemos con el jazz navideño. Eso sí, vámonos con Metal Christmas, Little Drummer Boy, en Radio QCI Network, y por Radio QCI FM. Ya me se haga bola, señor. Ya me hice bolas. Es que quería decir Radio QCI, Radio, quería decir Radio en lugar de Radio, pero bueno, vámonos a música. Newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-ra-pa-pum-pum. Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. So to honor him, pa-ra-pa-pum-pum. When we little baby, pa-ra-pa-pum-pum. I am a poor boy too, pa-ra-pa-pum-pum. I have no gifts to bring, pa-ra-pa-pum-pum. That's fit to give a king, pa-ra-pa-pum-pum. Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. Shall I play for you, pa-ra-pa-pum-pum, on my drum? No. ¿Aplicar el gag del fondo o sí? No, señor, no lo aplique, por hoy favor. No, ¿hoy no es día de gag de fondo? Hoy tenemos muchas cosas de que hablar y muchas músicas que poner. ¿Como de qué demonios? ¿Tenemos pambulea? Sí, tenemos pambulea, pero no la tengo lista. La ponemos después del siguiente corte, ¿no? Claro que sí. Ahorita voy a entrar con un par de avisos. Primero, no es cierto, no hemos cambiado el fondo. Nada más, recorreremos cerca de Carlos Fuentes y de Carlos Fuentes. Ya, no, ya. No, ya, ya la solemnidad ya debemos dejarla, señores. Ya, vamos a hablar de esos estúpidos pinocidas. De los pinos, ¿qué tiene en contra? Yo tengo un pino natural en mi casa, señor, ¿qué tiene de malo? Si no, voy a tener que hablar de doña Dolores para que venga a hablar contigo acerca de lo que es el maltrato a la fauna. Ve la cara de Spike que está tratando de... No sé qué demonios, no sé... ¿Qué intenciones tenga con esa mirada de pocos amigos? Pero no sé, yo voy a salir corriendo en cuanto acabe este programa. No me voy a detener a... Sí, no quiero saber nada, porque Spike seguro va a ir a decirle a doña Dolores que corté un... que le van a incrementar, que corté un pino y que lo arranqué de raíz, ¿no? Yo compré un pino natural, pero ¿qué tiene de malo tener un pino natural? Señor, ¿qué le pasa a ese pino después de Navidad? Acaba, bueno, en mi caso, en mi casa, acabará cortado en ramitas con un serrucho y en una bolsa de basura. O sea, se va a la basura, señor, ¿se da cuenta? Pues sí, no sé. Bueno, algunas ramitas van a acabar en el jardín, pero haciendo como, no sé, les quería decir de sostenes, pero eso ya muy... de sostenes no es la palabra que busco. Van a acabar sosteniendo ramas de alguna otra planta, señor. Pero no sé qué más. Pero, a ver, gasto dinero cada año para el pino. Ajá. ¿Cuánto cuesta aproximadamente tu pino? No tengo idea, señor. Dice que si yo no lo compré y... no sé. ¿Cuánto cuesta un pino? A ver, chécale en internet. Artu, por favor, busca en internet cuánto cuesta un pino natural. Porque le voy a decir, yo acabo de ver un costo de uno artificial y andaba como en los 500 pesos. Ah, pero es que también depende del pino, se van muy... Dice por acá, pinocida y que se dice maple. No, es un arce, son arces. ¿Qué son arces? Es que hubo... ¿Son arces? Parece que se está tirando... No, estoy sonando, me quiero sonar. No, es que el lunes había una discusión con la gente de Destino 110 acerca de que la hoja que está en la bandera de Canadá es una hoja de maple, pero un maple es un árbol, la traducción de un arce. Ah, ok, ok. Y yo decía, y la gente de 110 decía que era la hoja de arce. Y está bien, es la hoja de arce. Y tenían la discusión con la gente de los operadores de cabina porque era la hoja de maple. Y la hoja de maple no, porque estás castellanizando una palabra inglesa y pues, llégale, ¿no? Okay, la traducción, ok, ahí te va. 2 metros de altura, 700 varos. 2 metros hasta 2 metros 10, 800 varos. hasta 2 metros, 560 varos. Entonces... ¿Y uno natural? Vamos a dejarlo que... Ese es el natural. El que no es natural está en 699 el de fibra óptica, 999 el de plástico de 1.90 m. Tenga en cuenta que son 1000 varos contra 500 del natural. Ajá. Pero solamente lo gasta una vez. Ajá. Entonces, pues en 4 años ya le salió el pino a mitad de precio de lo que le están saliendo los naturales. Ah, bueno, sí. Por el lado del ahorro. Por otro lado, señor... Dicen por acá, aprendan, yo ni siquiera tengo pino de Navidad, pero yo quiero poner un pino. Le voy a decir, señor, cómo hago, y se los voy a decir a todos, y voy a buscar una foto en internet acerca de eso. ¿Cómo hago yo mi arbolito navideño? Bien sencillo, agarro todos los libros de mi librero, los empiezo a apilar de manera cónica, hasta que terminan en forma triangular, pero ustedes, cónica, ustedes son... y luego le pongo una luz navideña de focos grandotes y se acabó. Señor, ¿se da cuenta de que esto es un enorme riesgo de incendio? Claro que no, señor. Claro que sí, el papel es flamable y puede haber cortocircuitos y usted va a acabar incendiado, señor. Tal vez, pero no. no ha pasado, señor. No ha pasado y no comenzará a pasar ahora. Dicen por acá... No, compren árboles naturales, no sean pendejos. Y dice... A ver, no compren árboles naturales o no coman, compren árboles naturales. ¡No! ¡No, puto, no! Dicen... ¿Qué dice? Dicen, es que no entiendo, a ver, me están llegando un montón de mensajes. Dice, lo ideal es jamás celebrar la Navidad, solo de manera virtual. Y que sí, que compren árboles naturales si quieren entrarle a la movida navideña, si es que entendí bien. Pero, ¿sí? Pero a ver, vámonos poniendo en contexto, señor. ¿Sabe, ¿sabe el costo, o sea, no costo en lana, el costo ecológico que tiene producir un árbol artificial? ¿Costo ecológico? Sí. ¿La huella ecológica? No, señor, no tengo ni idea. O sea, ¿tiene idea de todos los desechos que se generan para producir un árbol, las fibras sintéticas de las ramitas esas que parecen, que no tienen ni, dicen que parecen naturales, pero obviamente no parecen naturales? Producir un pino artificial es demasiado, ¿cómo se llama? Produce demasiados contaminantes, además el pigmento verde, aunque no lo crean, es uno de los más difíciles de producir, es uno de los que más llevan proceso. Aunque el eso de que las sustancias verdes y ecológicas es una... ¿Cómo se llama? Es un... No sé, ¿un qué? No sé. Es un paradigma porque de hecho producir pigmentos verdes de manera artificial es demasiado complejo y requiere demasiados procesos. Ok, entonces yo sigo diciendo lo mismo. Podemos usar... Es más, no usen foquitos. Pónganles, hagan un montón de libros, hagan un conito y pónganle escarcha. Se acabó. Bueno. Es más, agarren un montón de botellas de las que tienen ustedes de sus cheleos o de latas de cerveza. De Coca-Cola para que parezcan verdes. Coca-Cola, ¿no? O sea, todo eso. Hagan un pino con material reciclado. Esa sería mi sugerencia. Yo uso los libros de mi librero porque acabamos de Navidad, los vuelvo a guardar ahí donde están, ¿no? Pero bueno, vamos al objetivo. Pinos naturales versus pinos artificiales, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Pero, o sea, el pino artificial genera un montón de contaminación producirlo, o sea, pero ya tenerlo, pues obviamente no. Además de que cuando ya jubilas al pino, también es basura que se va a degradar en varios miles de años. Entonces, no sé, el pino natural es, o sea, obviamente la gente que lo lanza a la calle, pues sí está metiendo la patota porque precisamente está tirando basura. Pero la gente, por ejemplo, como yo, que dispone de las ramas de una manera correcta, dispone de las ramas de una manera correcta, pues no le veo mayor problema. Además, hay un montón de granjas que a eso se dedican, a sembrar pinitos navideños. No está uno yendo a talar los bosques a cortar pinos para Navidad. Tampoco seamos fatalistas. Seamos objetivos, señor. Sí, sería mucho más barato ir a los bosques a cortar pinitos de manera clandestina. Entonces no puede usted decir que no habrá quien lo haga, tal vez, ¿no? Pues sí, señor, pero si usted compró su... O sea, si tú compraste tu pino natural en la calle, probablemente alguien pueda talar un pinito. Pero yo compré mi pino y ahí viene el comercial. Yo compré mi pino en un Home Depot, entonces, pues no creo que esos tipos talen pinitos. Pero vámonos a música, ¿qué le parece, Mr. Caballero? Muy bien, ahora sí me voy a poner algo de jazz. Dice... Usted un pinocida, eso es un pinocida nada más. Sí, vámonos con Jingle Bells, del álbum Jingle Bell Jazz. Y ya pinocida. Pinocida. Trata de justificar su pinocidad. ¿Pinocidad? Ya está la rola, operador. Vámonos con Jingle Bells, esto es Jingle Bell Jazz. Y vámonos, ahorita seguimos hablando de los pinos. Pinocida. Ya estamos al aire. Bienvenidos de nuevo a Conspiranoicos en esta quincena de diciembre, señor, donde pagan quincena, aguinaldo. Oh, sí, un yea, por favor, para el aguinaldo. Me pagaron unas extras. Y también me acaban de dar mi aguinaldo porque Ah, ya estaba sufriendo por lana, pero ya me dieron mi aguinaldo. Un yeah, por favor, para la empresa donde... Y un pack up para esta empresa donde hacemos programa de radio, pues no nos pagan ni un peso. ¡Fuck up! ¡Fuck up! No, pero nos van a dar, pues sí nos van a dar aguinaldo, ¿no? ¿Cuánto es la parte proporcional de un año de no ganar nada? ¿Cuánto es la parte proporcional de nada? ¿Cero? ¿Cuánto es la parte proporcional de cero? Ok, Pato. Pero Pato, tú eres archicontraputrimillonario, o sea, tú te vas a ir a las Bahamas y ya sé que no ganas dinero aquí, pero yo entiendo y comparto tu punto de hacer este programa por puro y completo amor al arte, pero o sea, uno es proletario, Pato. Así como lo dijo la hija de Peña Nieto, uno es proletario, tú eres archicontraputrimillonario y no nos vas a invitar a las Bahamas, que es lo peor de todo. Dice por acá, pongan un guamuchil de Navidad. No, un guamuchil es enorme. Un guamuchil de Navidad. No, ahí te va, señor. El guamuchil es el árbol, ¿no? Sí. Ponemos una guásima, que es la fruta. Una guásima, no. Sí. Pueden poner un huizache, es están. Pongan un nopal con una pinche esferita. Ah, no, una pita esferita. Dicen por acá que por eso es millonario, porque no suelta feria. Y... probablemente, ¿eh? ¿Es cierto que es bien marro, Pato? La neta, di la verdad, Pato. No, Pato, no, tienes que hacer esos comentarios al aire. A ver, ¿por qué no censuran al Pato? Vías de comunicación con este programa: conspiranoicos@live.com, radio@cusainetwork.net, nuestras vías de comunicación en el Messenger. Déjenos mensajes en Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Y también nos pueden mandar mensajes a nuestras direcciones personales de correo electrónico, igualmente a través del Messenger. ¿Y en Twitter ya lo mencionó, señor? Twitter.com/NebNavi, Twitter.com/Ángel Caballero, para que estén pendientes de nuestros tweets, aunque nunca usamos el tweet. Exactamente. Sí, señor. ¿Sabe que mi novia debe seguir en su curso de moños? Porque no la veo por ningún lado. ¿Curso de moños? Así es. ¿Qué tan complicado puede ser hacer un moño, señor? Pregúntale a los scouts. Ah, no, son nudos, ¿verdad? Son nudos, señor. No sé, señor. Yo conocí unos scouts que no podían prender la fogata. Tuvo que venir. De hecho, tuve protección civil. No, lo que pasa es que nos fuimos a acampar y unas chicas resultó que nos presumieron su... Y yo sé que no tiene nada que ver con los temas, Pato. No me veas así, pero me trajo ese recuerdo. Sí, no, lo voy a contar, Pato. Resulta pues que nos fuimos a acampar y las chicas scouts, que presumían tanto de su entrenamiento scout, nos pudieron prender la fogata y tuvimos que prenderla un amigo y yo, pero eso lo contaré después. Pero son chicas, señor. Las mujeres generalmente tienen un talento innato para no saber sobrevivir en el bosque. Pero se presumían su educación scout, señor. Ah, señor, pero las chicas scout nada más las llevan a hacer fogas al bosque, también las llevan a ayudar a los viejitos. Llévelas a un asilo para que vean. Ah, bueno, eso sí. La llevan al bosque, pero no. El comentario misógino de hoy estuvo patrocinado por Ángel Caballero. No, además también. Que los scouts van a vender galletas. Venden galletas. Y las niñas scouts van a ver galletas. El misógino de hoy también estuvo patrocinado por Ángel Caballero. Y las llevan al bosque, pero no aprender a no aprender el fuego en la fogata, precisamente. Llevan a aprender al instructor. Puede ser. ¿Qué te están diciendo ahí en cabina? Abre su micrófono. ¡Abre tu micrófono! ¡No! ¡No! ¡No, puto, no! Dicen por acá, las chicas scouts son bien alivianadas, por eso las amo. Un yeah para las chicas scouts. Un pack up para Ángel Caballero, por favor. ¡Fuck up! Otro, por favor. ¡Fuck up! ¿Por qué? Pues nomás porque se me hincharon las pelotas. A ver, dale dos a Navi. ¡Fuck! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¿Está? Es más, es ahora un resto. MLB. No, es que tú y yo solo podemos ser amigos. Eso sería lo que estaría diciendo los chicas scouts. Sí, vale. Es ardillez contra las chicas scouts, ¿verdad? No, señor. Fue bastante divertido que las chicas llegaran y no, es que nosotros somos scouts y sabe qué, y sabemos cómo matar osos y cazar pumas y no sé qué rollo. Sí, sí, sí, o sea, presumirnos todo su bagaje de supervivencia en el bosque y nos hicieron vender una fogata. Es divertido, señor, cuando alguien te presume algo y después lo pones en evidencia. Ah, claro, sí, siempre. Pero pues así son las personas, ¿no? Pasa como con el clásico, ¿no? Es que mi casa son las cosas bien chidas de Navidad y no, y que las posadas y que no sé cuándo. Y vas y estás súper aburrida y luego llegas al trabajo y justo, no, pues bien chido, estuvo bien padre la posada. Y lo pones en evidencia, ¿no? No, pues la neta no estuvo chida porque pues no fue una posada, fue una fiesta navideña. ¿Por qué la gente consiste posadas con fiestas navideñas, señor? No sé, señor, ya nadie pide posada en estos días, señor. Yo pido posada, yo hago mi posada tradicional y toda la cosa, no les voy a invitar a que le lleguen. No, sí, les voy a invitar a que le lleguen, más bien no que le lleguen a mi posada. Todo mundo está en su derecho, señor. Así es, de llegarle. Entonces, sí, pero sí, yo todavía pido posada y todo, y me dan bolos y de hecho llevo... ¿Le dan sus bolos, señor? No, sí, ¿completos? O sea, ¿le dan sus bolos? ¿Cuántas veces tengo que decir un albur para que me pongan el respecto de aquí? Ahí está. A ver, dígalo de nuevo. ¿Le dan sus bolos? ¿Le dan sus bolos, señor? Eso. Señores, que Akuma no nos está viendo, entonces no sabe esa imagen que usted está haciendo con las manos, como de chica pelacona. Le dan sus bolos, señor. Dale, así. Y ya nos vio, ¿ya ves? Ah, bueno, ahí está. ¿No ves? Señor, ¿por qué seguimos con esta imagen en Conspiranoicos? Esta imagen de perfil, de que estamos en contra del aumento a las tarifas del transporte público y eso. Pues sí, pero porque ya se ve, que no se va subiendo. Porque se ve chido el no al abuso en la miniatura, ¿sí? ¿No? Ah, sí, definitivamente. El encargado de redes ya les dijo, pues está chido y así lo dejó. Pero usted también es administrador de la página, usted. No, también, pero yo quiero dejarle usted, ese punto a redes sociales. Usted está en todo su derecho también, señor, de llegarle y de cambiar el logo. No, te digo que le voy a dejar eso a administrador de redes sociales. Van a saber que cada vez crece más y más este equipo de conspiranoicos. Entonces, me siento yo muy orgulloso de eso por mi parte. ¿Qué pasa, Pato? ¿Neta? ¿Somos muchos ya? Somos muchos ya los que trabajamos este programa. Así es. Sí, sí, sí. Como dice la Biblia, y soy legión porque somos muchos. Dice que aumenten las tarifas, vale madres, no. Y llégale. Llégale. Fuck up para ti, por favor. Sí, está chido para ti que traes carro, güey, pero no me interesa. Sí, yo sé que tú eres putrimillonario y te gusta el servicio del transporte público, a mí no. Sí, no, tú andas en helicóptero, Pato, a mí qué me importa. Eso está chido, danos un ride en tu helicóptero, ¿no? Esto. No le hace que no aterrices sobre mi casa, baja tu escalerita y ya estuvo. Vámonos a música, señor, mejor. Bien, ¿va a poner una del metal, señor? No, voy a poner más jazz, señor. Perfecto, ya le iba a regañar. Vámonos con Little Drummer Boy, pero vámonos con Little Drummer Boy en versión jazz, ¿qué le parece? Ah, es excelentísimo, señor. Sí, y, sí, sí. Yo acabo de subir una imagen al wall de Conspiranoicos sobre un arbolito de libros, hecho con libros, con todo y riesgo de incendio, señor, Hister. No me importa. Y pues para que se den una vuelta por nuestro wall de Facebook, es Conspiranoicos un hipster, vámonos. Vámonos. Música. Música, ya.

de Chiqui Drácula. ¿Quién es Chiqui Drácula? Marco Rodríguez, señor, del árbitro que pitó la final. Del tipo que expulsó a dos. No, ¿de qué quiere hablar de fútbol? ¿Por qué? ¿Del Mundial de Clubes? Del FIFA 98, señor, que fue el último que jugué en fútbol. Pues el fondo es es el intro de FIFA 98, señor. Yo sé, por eso te estoy diciendo. No, fíjese. Ese tema sí lo domino. Primera nota pambolera. Resulta que Cecilio Dos Santos es un entrenador. ¿No adivinará usted, señor, a qué equipo entrena ese señor? Bueno, entrena saliva, pero no sé. Entrena al América sub, en la categoría sub 20. ¿Usted recuerda la peculiaridad del? Sí, ya me acordé. ¿Recuerda sí. la peculiaridad del América sub 20? Son menos de 20, de sí. menos de 20 años. ¿Son tercer lugar en qué? No, tres títulos. Ah, señor. Tres títulos. Tricampeones en la categoría sub-20. Usted pensará, si son tricampeones debemos darle continuidad al entrenador. Ah, ya me acordé, es la del jueves pasado, ¿no? O sea, estos morros son mejores que el equipo titular. Ajá. Esos. Ah, okay. Ah, bueno, usted pensará, si son tricampeones en la categoría sub-20, ajá, deberíamos darle continuidad al cuerpo técnico, al entrenador y a toda la gente que está dirigiendo, ¿no? Evidentemente. No, señores, la directiva del América la semana pasada, bueno, a principios de semana, echó al entrenador de la selección de la categoría sub-20 del América. Señor. Así nada más por sus pistolas, llegaron, le dijeron, hubo cambio de directiva y no entras en planes, adiós. ¿Pero por qué los corren si son buenos entonces? No sé, señor, supongo que ahora la mentalidad de la América es hacer papeles malos o incluso, digo, mediocres o incluso malos, ¿no? Muy grande, pero ya sé que la campaña de grande, muy grande fue una patada en las pelotas, la verdad. ¡Ay, qué flojera! Pero sí, la neta. Pero no puede ser posible. Y lo digo en cualquier equipo, en todos los equipos del fútbol mexicano, es increíble la falta de proyectos a largo plazo que existe. O sea, se piensa en los primeros 6 meses y si no eres mi amigo, no eres mi compadre, no eres conocido, si estás haciendo un excelente trabajo, te voy a echar porque no entras en mi séquito de amigos, ¿no? No puede ser posible que se haga eso en cualquier equipo, no nada más en el América. Fuck off, por favor, para el América, por Dios. Fuck off. Ya sé, Pato, que le voy al América, pero un fuck off para el América. Bueno, la de Monterrey, señor. Pasemos a la Monterrey. Monterrey, ¿recuerda usted que la semana pasada les dije que Aldo de Nigris había dicho: Monterrey va a fracasar si no gana el Mundial de Clubes, ¿verdad? Así es. Señores, el Monterrey fracasó. No ganó el Mundial de Clubes. Lo echaron en la primera ronda, señores. Ok. Primer partido. ¿Contra quién? Contra el Kashikawa, no sé qué diablos de Japón. Era ese grupo japonés feo, ¿no? Que tenía nombre de banda de pop rock en... Sí, ese mismo equipo echó al Monterrey en penales del Mundial de Clubes, señores. ¿Para en qué? Penales, o sea, son tan malos con todo y ese equipo en este momento, hoy no recuerdo exactamente, es más, ahorita les digo el resultado, debió haber enfrentado al Santos de Brasil, que por cierto, en otros resultados del Mundial de Clubes, el Barcelona aplastó al equipo africano 4-0, sin mayor resistencia y jugando tranquilos, no tuvieron que echar jugaron con medio equipo titular el Barcelona y le metieron 4 al no recuerdo, es más. O sea, se la metieron entera. Sí, está toda la línea de la línea defensiva entró hasta adentro y se anotó 4 veces. Ahorita les digo los resultados, permítanme. ¿Y los Swains? Le metieron 4 le metieron. Metieron hasta el fondo de la red. Le metieron 4 al Al-Sadd Club. O sea, primero la salsa y luego le meten 4. No, Al-Sadd de Arabia. Al-Sadd. El Al-Sadd. Perdió 4-0 contra Al-Sadd las batas. Se alzad las batas porque les voy a meter 4 del Barcelona. Ahí les vas. 1, 2, 3, 4 cabellos. Y el Santos de Brasil le metió 3-1 al Kashikawa Reysol de Japón. Y con esto se acabó el Mundial de. Y con esto sabemos que el Mundial de Clubes no es otra cosa más que una final entre un sudamericano y un europeo. Así es. Yo no sé por qué hacen tanta charada. O sea, era la Copa Intercontinental, jugaba el campeón de la Champions contra el campeón de la Libertadores y definían al mejor club del mundo. No hay necesidad de hacer Mundial de Clubes porque sabemos que lo va a ganar o alguien de Europa o alguien de Sudamérica. No hay para dónde hacerse. No hay otra cosa, ¿no? O sea, sí, no, las demás confederaciones. Es más, lo va a ganar Brasil, Argentina, el Real Madrid. ¿Algún equipo de Brasil, algún equipo de Argentina, el Real Madrid o el Barcelona? Se acabó. Sí, es más, ahorita les doy el histórico de los mundiales de clubes, pero sí, son equipos brasileños, en su mayoría brasileños o españoles. Así, con ese tamaño de... Ah, no, qué cosas. Pero entonces, señor, con todo y esto, la gente sigue haciendo como esta especie de mundiales de fútbol, sabiendo cuáles son las potencias, ¿no? Es como... Ah, bueno, pero es que hay una cosa, o sea... Por ejemplo el mundial de fútbol, el mundial de selecciones, pues está chido porque sabes que va a ganar un europeo o un sudamericano, pero hay muchos de donde escoger. O sea, vaya, los demás pues son para hacer un torneo un poco más largo. ¿Qué le parece si nos vamos a música y seguimos platicando? No, sí, ya, no, le cerramos ya, con el pambol. Sí, ya, pues ¿qué más quiere hablar de pambol, señor? Ya habló de su adorado América y ya habló de la pestada de Monterrey. Un fuck off para el América, por favor. ¡Fuck off! Un fuck off para el Navi por traer al América a la cabina. ¡Fuck off! ¿Qué tiene en contra del América, señor? Me dicen por acá que yo no soy cholo porque solo juego en el radio. Hago radio profesionalmente. Que no me paguen no lo convierte en un juego. No. Bueno, vámonos con Dio. No, vámonos con Lemmy Klimster. Decídese, señor. Con Lemmy Klimster, Ron Rudolph Ron. Del álbum Metal Christmas. Y ahorita regresamos. Run, Rudolph, Run. Corre, Rudolph, corre. Run, Forrest, Run. Cuando Rudolph, Run. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Vámonos a música, señores. Run, Rudolph, Run. Corre, Rodolfito, corre. Vamos, Rodolfo, corre. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round.

epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Y regresamos de regreso, como dice mi compadre. Ya pues, acabamos de regresar y ya, ¿por qué tenemos fondo de pambolera, señores? Ya, los corones. Regresamos. Es que vamos a hablar de los balones de Alexa. No, Alexa llevó balones a la casa hogar, señor. Sí, y está chido, o sea, un Yea para Alexa que llevó sus pelotas a la casa hogar. Para que los niños jugaran con ellas. ¡Yeah! Y aquí es donde yo mato a mis padres. No, Alexa. Así, Alexa, platícanos por qué estás llorando como Magdalena. Al aire. Ay, qué cosas. Porque acabo de terminar mi carrera. ¡Yeah! Para Alexa, que terminó su carrera, por favor. Un poco así bien dramático, porque aparte de salir es como... Es de noche, pues está casi solo y fue como de maldita, esto es muy dramático, no me quiero a mi casa. Ay, yo no me agüité cuando... Usted no ha terminado la carrera, señor. Usted sigue estudiando, bueno, y pero hace ya... como que estudia. No, pero ya nada más falta servicio y práctica, ya no voy a regresar a la escuela. Acabé ya el día de ayer y no me importó. De hecho, acabamos en una convivencia bastante chingona con Vinito y toda la cosa. Sí, pero usted ya le urgía salir y Alejandra todavía estaba disfrutando la escuela, ¿cierto? Sí, yo estaba feliz y contenta con mis compañeritos. Mira. ¿Cuántos años hiciste de carrera? 5 años. O sea, ya ve, ella la terminó en tiempo estándar de carrera. Yo que la terminé en 6, ya me urgía también salir, ¿no? En 8. Spike va a terminar la carrera en 8 años, entonces, pues ya... tiene un código de barras tatuado atrás del cuello para identificarlo. Es parte del mobiliario. Soy parte del inventario ya. Lo consideran patrimonio de la escuela. Pero yo digo, es algo bien extraño porque es como una parte de mí me siento triste y otra parte de mí no me la creo. O sea, es que es combinación. Fíjate que yo también sentí algo de nostalgia porque sí, o sea, sí pasaste mucho tiempo en la escuela y cotorreabas chido con los compañeros y hacías desmadre y... Y el hecho de venir a clases y también conocer a los profes, o sea, había profes con los que cotorreas chido también, entonces era una combinación entre triunfo porque ya terminé, porque ya estoy del otro lado y era un triunfo y aparte es como que no me quiero salir porque me gusta el ambiente de la escuela, a pesar de la presión y a pesar de todo, está chido. Pues es algo que has hecho toda tu vida, yo digo, desde que estás chiquito entras a la escuela y es como lógico, estás todo el tiempo estudiando y es algo como que ya es parte de lo que haces normalmente. Dicen que ¿por qué no se oye nada? No sé, súbele al volumen. Así es. Y pues sí, es como que ya llegas al final y es como de, ¿y ahora qué? Pero ¿mi pollo? Pero de todos modos, un yeah para Alexa porque ya terminó. Lo creía, yo era la que menos creía. Sí, no, porque también felicitaciones porque ya terminó su carrera, de chido, ¿no? Así Así es. Dicen por acá que qué me importa, que porque es mi amiga y qué tiene. Dicen, este... Yo y, sé. Y por acá que llegó una pecadora y que la presentemos. Ya ha venido a cabina. Sí, ya he venido. Me han dicho que soy fresa. Que tiene programa antes que nosotros, o sea... Luis, escuchen la estación, carajo. Escúchenla de 5 a 7. Mira, fíjense, es más... tenemos el horario operador que me lo puedas mandar aquí en mensaje. A ver, con o en, todos en los no sé si está en el monitor de cabina. A ver, ahorita. ¿Cómo se llama? Chéquenle. Los lunes. 11 de 12, doblada, ¿no? Los lunes de 12. Hay más. Pupilas deportivas. A ver, ¿está abierto tu micrófono, operador? Sí, está abierto. Ah, échale. Échale, léelo. Okay. Léelo. Lunes, 12 a 1, pupilas deportivas. A las 6, de 6 a 7, destino 110, de 7 a 8, de 7 a 9, random, los martes, mi programa 9 a 11, Life for Game. ¡Woo! Un yeah, por favor, para Life for Game. Ok, y no, pues es que... no se lo merece, ok. Enseguidita a las 11 y media está Playlist con Mr. Kemish hasta las 12 y media. Por ahí en la tarde, Night Vultures, de 7 a 8, una hora nada más. Miércoles, Silicon Valley, ya los estuve escuchando el otro día, también muy buen programa. De 1 a 2, según dice aquí, así es. Toastmaster, 2.0, a las 5, de 5 a 6. La esquina del círculo, las estuve escuchando también el otro día. ¿Por qué Toastmaster es 2.0? Quiero saber. Sí, ah, voy a preguntarle. Y evolucionaron. Eran de los que estaban aquí atrás en el carril. Miren, los miércoles tenemos a la esquina del círculo con Vania Contreras y Liliana Toledo. Es como Conspiranoicos, pero con mujeres. Ah, sí, exacto. Sí. Es Conspiranoicos con estrógeno. Ándale, de hecho, sí. Pero pues ya con voz femenina se oye más acá. Más, ¿más acá, más chido? Más fresa, más fresa. ¿Más acá, más femenino? ¿O más acá, más peor? O más. Mira, que... más acá te. Así. Y luego después sigue la otra la cara. La otra cara de 7 a 8. Sí. Sí. Y jueves, Desestrésate con Laura. Laura Ríos, un día para Laura Ríos, por favor. Yeah. Ok, por ahí a la tarde de 1 a 3, Viajes en el Tiempo. Y luego, fíjense, los jueves a las 5, de 5 a 7, está Alexa con Cromosoma 22. Okay. Un yeah, por favor, para Alexo. Otro yeah. Oye, nomás Alexo. Alexa. Ay, ya me cacharon. Ah, disculpen, sí, Alexo, pero no se los había dicho. Pensé que no se notaba. No, Alexa y todos sus equipos. De nada, mis silicones, carajo. Tan caros. Alexa y todos sus chalanes. Alexa y sus chimichangas. Ah, mis chimichangas. Aquí está su señor. Sus chalanes. Sí, señor chimichanga. No, chimichanga es el chilango. Dilo al aire, Alexa, son tus chalanes. No, lo peor, lo triste de caso es que no, ni siquiera. Todos somos chalanes de Vania. Es lo triste. Y Vania ni siquiera viene. ¿Qué? Pero por eso es la patrona, es vicepresidente junior. Ella dijo, se autonombró vicepresidente junior. Vino a Jero Spike. Es como el pato. Corrió a Joan de nuestro programa. Como golpe de estado ese día. Sí, pato. No te quieras comparar con Vania, tú no eres la estrella de este programa. Sí, eres lo más culto que existe en este programa. De hecho, es culto de la estación. Y siempre que viene Alexa la ve con una mirada muy, muy libidinosa. Desde que estábamos allá en el estudio, ¿se acuerda, señor? Sí. ¿Cómo tuvieron sus que veres Alexa y el pato? Es altamente clasificado, claro que no. Sí. No lo digas al aire, pato. Ya te dije que sí, llego temprano. Por acá nos manda un mensaje y siguen las jaladas. ¡A huevo! Hazme el favor de no recordarlo. Pues más sabroso. Y luego los jueves a las 7 hay Conspiranoicos. Un yea, por favor, para este programa de radio. Sí, ya sé que... No, ¿quién mejor que yo mismo para echarme porra? Si yo no me echo porras, entonces ¿quién? Yo. Y Conspiranoicos, el mejor programa de Radio Cusey FM, los jueves a las 7. Bueno, sí. Dice por acá que... Ah, son nuestros jueves de fúmatelas, ¿no? Pregúntenle a Alexa si tiene una foto sin censura y que si tiene que ver con la foto sin censura de los buitres del Cusey. No. No, no tengo foto sin censura y no, no tengo nada que ver con la foto sin censura de los buitres. ¡No! Y no, los banearon. Puto, ¡no! ¿A quiénes banearon? ¿De dónde? A la página de buitres de Cusey. A ver, ¿no se saben? Eso en el programa hablamos de eso. Ah, no. Una chava tenía una foto sin censura en topless. La página la subió. En cuestión de nada, la chava tenía, ¿sabe cuántos seguidores más? Claro, obviamente. Claro. Y la página fue baneada. Ah, un fuck off para los que banearon fuck la off. Página. Así pero fue. Tenemos un Cusey sin buitres, no es Cusey jaja, que ya regresó a las andadas, ¿no? No, el Cusey sin buitres es una paginita de Facebook de chafona. Luego vemos eso, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Y ya, sí, bueno. Ya. En cosas interesantes. Subterráneo, subterráneo los viernes a las 11 de la mañana. Palitroche, ¿por qué Palitroche tiene 3 horas? Porque no te digo qué hace con Spike. ¿Cómo paga esas 3 horas de aire? Influencia son. poco. Pero mucha vaselina. Con vaselina. ¿Qué hace con el administrador? Palitroche. El Palitroche Team, para... Se palitrochea, obvio. Usa el palitroche adecuadamente. Sí, ¿no? ¿Sí les dio un palitroche? ¿Sí, sí les dieron su palitroche o palitroche. Qué? O sea, porque tiene 3 horas el viernes y aparte transmiten el sábado. Válgame. O sea, es demasiado palitroche. Nunca es demasiado palitroche. Palitroche. Dice... No, llégale. Dicen por acá, nos vamos a trabajar. Música, llégale. Por favor, ya. Sí, ¿con qué nos vamos a ir, señor? Vámonos con... A ver, permítame, tengo más mensajes. Y... No, que no, Alexa no va... No, no, Alexa no quiere nada contigo, güey. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, puto, no! Vámonos con música del Metal Jazz o de... Digo, del Metal Christmas o del No, del Jazz Christmas, ¿no? ¿Jazz Christmas? Sí. ¿Cuál va a poner? Vámonos con... Blue Christmas, ¿qué le parece? Me parece perfecto, señor. Vamos con Blue Christmas. Blue Christmas de... Navidad Azul o lo que en inglés también puede significar una Navidad muy triste. Blue Christmas del... Jingle Bell Jazz. Sí, porque andamos acá tristones. No, es que la de Alexa va a ser Navidad triste porque... Porque ya salió del cruce. Y porque desde el... O sea, va a tener desde el 20 en Hanukkah y luego el 24 en Navidad. Así es. Ay, qué rico. Dice por acá que invitan a Alexa Vallarta para festejar que... No confíes en ese güey. Vámonos a música, por favor. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseyne. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Sabe que se va más rápido el tiempo cuando estás cotorreando en la cabina, absolutamente. Evidentemente, de hecho, nos hace falta el grabar sonidos aquí dentro para los cortes inéditos, señor. Ya ni siquiera subimos los podcasts. Señor. ¿Los podcasts? Podcasts. Atómicos. Los podcasts. Se dice atómicos. Gatos. Sí, son podcasts. Esos gatos, por son favor. Son los gatos de las vainas. Podcasts. Podcasts. Cats, gatos. Gracias. Un yeah para el operador que despertó. A ver, otra vez gatos, por favor. Y en este programa no ponemos gatadas. No. Gatadas. Okay. Dios. Necesitamos entrenar al operador. No, pues no te enojes, Pato. Es novato. O sea, sí, Pato, ya sé. ¿Te da cuenta que cuando el Pato quiere estar antipático, lo logra? Me dio miedo, nunca había hablado así conmigo. Ah, bueno, pero a ti te habla con... Sí. Ya ves, ve, a ti te habla, se dirige con... Si eres conmigo, está bien. Okay. Ya está bien, no te preocupes. Así es la gente, pero ya Pato, ¿por qué la ves con esa mirada tan lasciva? De María. ¿Qué? Sí, yo también. Muy fuera de lugar, ¿por cómo se llama ese video de la Dama de Hielo o algo así? La Dama de Hierro. La Dama de Hierro, es Iron Maiden, ¿no? Ah, no, Iron Maiden es un grupo de heavy metal. Ya regresamos a este programa, disculpen la completa aleatoriedad de las cosas que decimos. La verdad es que como ya nos queremos ir de vacaciones, este es el último programa de radio y ya nos queremos ir, ya estamos hasta el gorro de hacer... No es cierto, ya... Pero todavía cosas y abierto la semana, ¿qué no? Ah, sí, pero nosotros... Pero ya. No, la radio decidió esta como semana... Como asalariados ya. No, esta semana decidió... ¿cómo se llama? Ya cerramos operaciones en radio. Todos los programas se acaban esta semana. ¿Tú vas a hacer programas siguiente semana? No, ¿verdad? No, ya sabía. No sabía. Me estoy enterando todo hoy, pero está bien. A ver. ¿Entonces no llevas tu calendarización? ¿Por qué no hay calendarización como en este programa? Como está Spike, ahí diré que sí la llevo. Sí. Entonces, yo estoy muy al tanto de todos los... Señores, la siguiente de la semana ya no hay programas. Van a escuchar, en esta hora van a escuchar clásicos de los conspiranoicos. Claro, ya lo sabía. Yo sabía desde ese tiempo que no iba a haber programas. Claro. Sí. Bueno. Sí. Con azúcar, por favor. Y ya nos queremos, dice Alexa, tiene voz de virgen. La voz. Bueno, no sé lo demás, pero... Pues el cabello ya no me lo pinto. Yo nunca he sabido... ¿Cómo se le quita lo virgen a la voz, eh? A la boca sí. Sí, o sea, a la boca sí. Yo, sí, oye, pero... Pero a la voz no. Ah, qué caray. ¿O será cuando ya te llegan las cuerdas vocales? Yo no sé, señor, distinguir entre la voz de una virgen y de una no virgen. O sea, ¿sí me explico? ¿De qué se carcajea en la cabeza? Ya en el lado de los controles. A ver, abran su micrófono. Abran su micrófono, ¿qué pasó? Desde aquí puedo leer que no eres virgen. Tienes que grabar eso, padre. No, tremendo. cuando una mujer deja de ser virgen, cambia totalmente. No es cierto, no le cambia la voz, sigue siendo la misma voz de igual una que no se le ensanchan las caderas, eso también es un mito. Eso es una estupidez. Alex está tomando nota. Es una estupidez. Dice que todo su comportamiento cambia. A lo mejor sí cambia el comportamiento, eso sí lo podrías, podría creer eso, pero no, realmente no es así como que da un cambio radical una mujer después de ver planchado, no. Caray. ¿Después de ser planchado? Pues no. Bueno, sí, se les quedan las manos así como calientes y no se pueden mojar. ¡Ay, porque... Dios! Dice por acá, Navi es virgen, se le nota en la voz. No. ¿Quién dice? ¿Qué diablos está sucediendo aquí? O sea, hoy es día de búrlense del Navio, ¿qué rollo? Yo creo. Sí, lo tengo en mi calendario. ¿No te llegó el memo? No. ¿No te avisó el Outlook? De hecho, la página... Hay, es trending topic en el Twitter. Ah, sí, hoy es trending topic. Diablo, debo meterme a Twitter más seguido. Dice, o es... No. No, no, no, puto, no. Puto sí. No. Por eso, puto. Sí, hoy es día de búlense todos de Navi. Yay. Y lo mejor es que el día empieza justamente a las 7 y se acaba hasta las 7 de mañana. Tú también, pato. Tú también. No puede ser, señor. Esto le pasa por defender a su querido América, señor. No estaba defendiendo, yo estaba hablando mal de la directiva, señor. Pero por hablar de la América, de todos modos, eso trae mala suerte. No, no, pato, no me vengas con tu chivismo en este momento. O sea, el pato, aparte de ser chivo, es chivato, ¿no? Es birriero. Ya sé que te llevas bien con Vergara, pato, pero... ¿Que le gusta qué? Le gusta... No, sí. Le gustan las fiestas de Vergara, el pato. Okay. Se habla muy bien con Vergara. Sí. Oye, Alexa se ve muy sugestiva, ¿eh? A esa distancia del micrófono. Y todos los de control levantan la mano. Se ve muy sugestiva, ¿eh? Es que hay como 10 personas en cabina de control, ¿eh? Sacrifica tus doncellas, ofrécemela. Ofrécela, doncellez. Quiero estrenar vírgenes, aviéntamela. Santo Dios. Nos hemos salido completamente, ya no tenemos temas. Claro que sí, era... A ver, Alexa, ¿arbolito natural o arbolito no natural? Ay, Alexa, ¿sabes? ¿Alexa qué? Está muriéndose. Ver. Ya, perdón. Es que caen controles. Mira. ¿No? Es no, como, no me lo acerques tanto. Es como Conspirasoma 23, señor. Eso ya es Conspirasoma, somos Conspirasoma 23, ya. Nos pusimos randomeables. Sí, estamos con todo. Oigan, inviten a Doña Dolores. Allá en cabina alguien habla a Doña Dolores. Que venga a hablar de los pinocidas. Sí, que deje su puesto de jericayas y venga. No, pato, ¿qué tiene de malo que venga Doña Dolores? Ya sé que no te llevas bien con ella, pero... Tú eres un pato diplomático y que sabe sortear ese... patito. Es un pato collón. Doña Dolores, ¿qué onda? Pásele. Nadie es un pinocida y ya. Es un pinocida y ya. Pero, ¿y todo eso que dice de que el árbol de plástico contamina más que...? No, yo no dije eso. No, no, el Navi lo dijo. Ah, Navi, pues... Pónganse a ti ya. ¿Y ya? ¿Nomás? ¿Y cómo la ves? A ver. ¿Cómo la ves? Échame al pato si quieres. No le hace, cállate. Ey. Ya. Ya me voy, ya me voy. Ya. Pues, ya. ¿Ves, pato? Hasta luego, Doña Dolores. Hasta luego, Doña Dolores, ya la hartaste, pato. Pero Navi es un pinocida. Ah, claro que sí, todos lo sabemos aquí. Fíjate que yo pienso en la manera un poco cínica, no sé, que no importa que compres un pino de plástico o un pino natural, igualmente los van a cortar, igualmente los van a fabricar. Lo compres tú o no lo compres. O sea, aunque no compres un pino de plástico, de todos modos van a estar fabricando. No, bueno, sí. Si los pinos porque de plástico no se echan a perder. Si los exacto. Pinos de plástico fueran no fueran un negocio redituable, no los harían. Pero piense esto. Si todo el mundo comprara pinos naturales, cada año cortarían pinos naturales y cortarían pinos y cortarían pinos. Pero en cambio, si todo el mundo tuviera un pino artificial, solo se producirían una vez y ya no habría contaminación. Exactamente. No necesariamente, porque el pino también, el pino artificial también tiene una vida útil y llega un momento en el que dices, ya pero quiero son un pino años, nuevo. Señor, mi pino tiene como la edad que tengo yo en casa de mi abuelita y todavía sigue igual de bonito y verde. Porque ¿verdad? Ahora, porque pero, la industria de los pinos naturales, no es que vayan al bosque a talar pinos, o sea, se siembran pinitos para después cortarlos y volverlos a sembrar y cortarlos. Pero dañas el suelo. Y así sucesivamente. Señor, ¿sabe lo que se, o sea, están gastando el suelo? Están ¿cuándo tardas en criar un pino para que esté del tamaño adecuado para poderlo talar? Pues, ¿10 años? Obviamente no, para que crezcan rápido le tienen que poner fertilizantes químicos. Te estás fregando el suelo y puedes hasta llegar a los mantos acuíferos. Que suena bien importante, aunque no sepamos hay una, qué es. De hecho, hay industrias, por ejemplo, que siembran pinos mucho. Los mantos acuíferos son para que a acuífero no le dé frío en invierno. ¿Qué? No te pica de okay. ¿Qué? Esos grillos, por favor, grillos. Okay. No entendí nada. Vámonos a música, señores. Porque... yo los dejo. ¿A dónde nos deja? A cenar, que tengo hambre. Y aquí el micrófono está muy cerca y ya. Ay, y ahora resulta, pues cómetelo. Cómetelo entero. Sacrifica tu once yes. Así le dije a su hermana y amiga y no te cuento qué pasó. Ah, bueno. Muchas gracias por animarme. Nos vemos. Muchas... Feliz Hanukkah. Gracias, igualmente. Salúdame a tu papá. Con mucho gusto. Adiós. Nos vemos. Música, señores. Alice Cooper. Alice Cooper. Ahí le escupen. No, no, no. Ahí le escupen. Esto está a cargo de Alice Cooper. Se llama Santa Claus is Coming to Town. Vámonos. Santa Claus is Coming to Town en Radio Cusey FM. Metal Christmas. Conspiranoicos. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. Don't be good for goodness sake. Don't be- Software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Ya estamos al aire, ¿no? A ver, ¿estamos o no estamos? Yo aquí estoy. A ver, ¿no estamos? Yo también. ¿Sí estamos? A ver, Pato, ¿estás o no estás? A ver, Navi, ¿estás? Sí. ¿Estás virgen, sí, ¿no? Sí, no voy a hablar de eso. Es que acá dicen que se te nota en la voz lo virgen. ¿Qué tiene que ver la voz, no? Por Dios. Señorita, que dice que a Navi se le nota lo virgen en la voz. Dice Navi que a usted se le nota en la escritura. No, ya estamos como a 3 minutos de acabar, señor, ya se va a acabar el tiempo. Ya poniéndonos un poco serios y no, la neta es que ya nos vamos de vacaciones, se van a fletar 3 semanas de clásicos de conspiranoicos. Así es. Están chidos, si no han escuchado, si no escucharon. Poner uno de cortes inéditos con musiquita bonita, ¿no? Sí, veremos qué se nos ocurre de aquí al lunes de la semana que entra, que es cuando entregamos ya las últimas grabaciones. Así es. Pero bueno, yo quería cerrar, señor, con diciendo pues una especie de mensaje, ¿no? Realmente no lo preparé, pero sea lo que sea que celebren, celebran la Navidad, celebran el Hanukkah, el solsticio de invierno, el Sol Invictus, el Saturnalia, el nacimiento de Isaac Newton, lo que sea que celebren, no anden haciendo estupideces. O sea, la neta es que si van a celebrar, celebren sanamente. Si van a pistear, no manejen. No anden lanzando plomazos al aire. Es muy molesto. Son fechas en las que no coman hasta reventar, porque en esas fechas se da mucho que tragas. Entonces, no hagan, la neta. La neta, busquen la forma de pasársela chido, busquen la forma de no cebársela a la gente que tiene creencias religiosas, que celebra el nacimiento de Cristo, que celebra lo que sea que celebre. Si ustedes no celebran nada, pues lléguenle, ¿no? Les valga más. Pues, sí, pásensela. Es decir, sean tolerantes con las personas que ustedes juzgan de intolerantes, por favor. Pásensela lo mejor que puedan. Pasen felices fiestas. Nosotros ya nos vamos de vacaciones. ¿A dónde vas de vacaciones, Pato? ¿Qué pedo con eso? No, ¿a dónde, Pato? Neta. Sí, órale. Este, el pato vuela al sur, el sol, pato vuela al sur para estas fechas frías. Me encanta siempre esa onda, ¿no? O pues sea, es que no... es un pato migratorio. Uh-huh. Es una ave migratoria y tiene que volar al sur buscando. Pero, o sea, una ave migratoria vuela al sur, señor. Pero el ave migratoria vuela al sur por el frío con sus alotas. El pato está volando al sur en un jet privado. Ah, bueno, pero es que cuidado de raza. Es el único pato putrimillonario que conozco. Evidentemente. Bueno, pero bueno, sea lo que sea que celebren, no abusen, pásensela chido y nosotros nos escuchamos el próximo año. Así es, nos vemos el próximo año en su programa con sus amigables vecinos Navi y Caballero en Conspiranoicos. Nos vamos a dejar con una cancioncita, señor. Sí. Vámonos con jazz o metal, señor. Pues cerramos con jazz. ¿Con jazz? ¿Qué fue? Pues es que metal los pusimos el año pasado, entonces, para que se acuerden de esta Navidad como la del jazz. Sí, me parece. Vámonos con Winter Wonderland, Jingle Bell Jazz. Pasen felices fiestas. Esto fue Conspiranoicos y nos escuchamos entrando el año. Vámonos. Vámonos.